Este disco es lo más grande que hay. Me transporta automáticamente a todas las noches infinitas con mis amigos, el mate y la guitarra. Algo que me pasa cuando lo escucho es que me lleva a un lugar en el que está todo bien. Es ideal para que suene en juntadas de amigos, en un asado, cuando está todo bien, cuando nada malo te puede pasar. Porque lo que tiene es eso, que te lleva como a buenos momentos de tu vida. Este disco es el más fiel representante de la corriente filosófica, mi corriente filosófica favorita del siglo pasado, que es el movimiento Rolinga, que si bien hoy en día su expresión física ya no existe más, como el Rolinga en sí, su precepto principal sigue en pie y lo aplico todos los días en mi vida, y es que todo siga igual, que todo siga igual de bien. Esto es Especial de Viejas Locas. Hay discos que nos marcan y no sabemos realmente por qué. En algunos casos es la música, por otro lado tal vez pueda llegar a ser las letras, pero no siempre sabemos por qué ese disco o esa canción nos llega. En muchos casos tal vez es el momento en el que ese disco llegó a vos o alguien te lo recomendó. Y la idea de este podcast es celebrar esos discos que consideramos importantes en la historia del rock nacional. Mi nombre es Hueso Albornoz. Yo soy Paul Aguarte. Bienvenidas, bienvenidos. Qué manera de arrancar igual, ¿no? Dame chancha, dame bombo. Arrancamos bien arriba. O sea, entramos a las patadas. Casi Tribu Salvaje que está haciendo un anuncio. No pudo haber sido mejor este comienzo de podcast. Me parece que es un tema que además te arenga de una manera, sí. Y tenés que arrancar con todo bien arriba. Así que bueno, como dice mi compañero Hueso, este es un podcast que va a celebrar un poco esos grandes discos del rock nacional, los que nos marcaron, los que guardan un montón de historias, los que un poco por mandato popular son los que hay que seguir, hay que escuchar, hay que tener siempre ahí en la mesita, sí, de luz de alguna manera, sí, ¿no? Siempre a mano, siempre recomendando. No tenemos la posta de nada. No. No venimos a bajar línea en absoluto. Venimos a hablar de los discos que a nosotros nos conmueven, nos emocionan. Uh-huh. Que en algún momento nos despertaron cosas y todavía hoy nos siguen despertando, uh-huh, cosas. Así que bueno, un poco es esa celebración de esos discos. Uh-huh. Esto, amigos y amigas, es La Banda de Mi Calle. La Banda de Mi Calle, podcast que celebra el rock nacional. Todo sigue igual de bien, decía el Piti en este tema que era parte del disco especial de Viejas Locas que en el día de hoy vamos a estar celebrando aquí en nuestro programa, pero sin antes presentar a nuestra invitada. No estamos solos. No estamos solos. Nunca estamos solos. Queremos presentar a una gran amiga, una de las personas más manijas que yo conozco, que trae alegría y trae un montón de empuje y de cosas buenas. Ella trabaja en publicidad, hemos, uh-huh, trabajado juntos, junto con vos, Hueso, sí, hemos trabajado, sí, sí, con, sí, ella, sí. Queremos presentar, y es un honor para nosotros presentarte, Anzu Muraca. Un aplauso. ¿Cómo andás, chicos? Pero qué alegría, toda esta intro, estoy completamente descontrolada. Tengo las bengalas en la mochila a punto de prenderlas. Estoy muy contenta, honradísima de estar en este episodio con ustedes, amigos. Gracias, Wessy, gracias, Pola. No había mejor forma de empezar que esta, me parece. Un placer. Y no lo mencionaste, pero quería traerlo a la mesa. Ella se tomó más bondis que todos nosotros. Por lo menos eso decía en su cuenta de Twitter. Sí. Así que yo le creo, claro. Si hay algo que le sobra es barrio, bondis, sí, y sobre todo rock and roll. Sí, sí. Por eso nos pareció una de las grandes invitadas a este podcast. Y quién mejor para hablar de Especial de Viejos Locas que Anzu. Así es. Qué discazo. Nombre, qué dis, apellido, caso. La verdad que cuando los chicos me comentaron que estaban arrancando con este podcast, esto lo hago como para los oyentes, lo digo. Sí, que, Anzu, estamos armando esto, no sé qué, te queremos invitar. Para uno de los discos, y pasó el milagro que fue adivinar el disco por el cual habían pensado que podía llegar a participar, con lo cual especial de Viejas Locas es un sueño para mí estar acá. Me estudié todo el puto disco. Vamos, nunca. Vamos. Así, ¿se puede decir puto? Calculo sí, que sí. Sí, se puede decir todo. Está todo okay. Fueron varias semanas de volver a escuchar ese disco como si estuvieras estudiando para un parcial, ¿no? Total. O sea, es un disco que lo tengo play obligado. Recontra presente, pero me encantó como hacer la tarea y ponerlo un poquito así. Pará, este disco me encanta, pero ¿qué pienso de este disco? ¿Qué pienso de esta cancioncita? ¿Qué me pasa con...? ¿Qué le pasó a Pity cuando hacía esto? ¿Qué me hizo acordar de tal momento? Pues pasa que es un disco que tenés recontra medio escuchado, quizás escuchás muchos temas en el último tiempo de manera aislada, pero ¿hace cuánto le das un play completo a este disco? No, volví a hacerlo para hacer la tarea. Esta es la verdad. Le di un play completo varias veces en este tiempo y solo confirmo esto que decíamos. Es un disco que hace 20 años, o sea, claro. está cumpliendo 20 años y no puedo creer el nivel de actualidad que tiene y cómo me siguen encantando esas canciones. Sí, y además un disco que medio se germinó en el 99, justamente 20 años van a ser ahora, en donde la sociedad argentina también estaba pasando por una etapa complicada. A los pocos meses de la salida del disco asumió De la Rúa y ya medio había en líneas generales en la sociedad un tema conflictivo a nivel político, económico, social, sí. que después iba a derivar en toda la crisis del 2001. Entonces, uh-huh. A medida que vayamos repasando cada uno de los temas, vamos a notar en algunos casos que ya se veía eso. Total. La semilla de ese quilombo o ese... Sí, exactamente. Ese quilombo social que se estaba gestando. El primer tema con el que arrancaba, que no lo pudimos presentar bien, es Estamos Llegando. Y se nota que estamos llegando. Exactamente, era una especie de tribu africana. Acá es como hermoso porque es muy presente el beat de batería. Sí. Es la frase, la única frase que vamos a escuchar en este tema es Estamos Llegando. De forma de una arenga tremenda, claro. Y después el corito de. Es como que abre un momento de positivismo. Esta canción es como una muestra gratis de lo que se viene. Yo no sé si los fanáticos de la primera hora de Viejas Locas en ese momento se esperaban una apertura de disco de estas características. Con esos coritos tan positivos, es como tan arriba. Claro, porque además venía ya de otro disco que era mucho más rock and rollero. Más rolinga, sí. Claro, más rolinga. Y aunque este disco, tiene, o sea, el corazón del movimiento Stone acá en Argentina, tiene temas que son particulares, son otra cosa. Bueno, y en el segundo de los casos, con el tema que está sonando, que es Todo Sigue Igual, es medio el tema con el que el disco también se abrió al público, a la radio, a la televisión, era el tema que sonaba en todos lados. Todo Sigue Igual fue la punta de lanza histórica que rompió todo. ¿Ya estamos hablando de ese tema? Estamos hablando de ese porque tema. Porque tengo mucho para decir de Todo Sigue Igual. Es el himno de la buena onda, ¿no? Es el himno de la buena onda. Te digo, yo tenía acá apuntado, es la banda de sonido del aguante todo. Totalmente. ¿Viste? Yo creo que lo que te transmite como la potencia que tiene la canción que puedes identificar en el primer segundo. ¡Crack! Sí. Esa guitarrita. Sí. Esa intro a los Stones. Es espectacular. Y me parece que tiene una capacidad de encender la llama de la locura en cualquier persona que tiene sangre en las venas. Sí. Y tiene una de las mejores frases para mí del rock nacional, entre muchas otras no muy geniales, que es hago lo que quiero hacer y no me sale mal. Así es. Que creo que no te alcanza la remera para una remera que diga, ¿viste? Te queda claro, te queda eso chica. Es lo que iba a decir. Ya arranca con la frase para remera, esa es una, y vamos a encontrar varias más a lo largo del disco. De acuerdo. Sí, pero es un comienzo ganador. Sí, totalmente, y además un poco si uno se pone a desmenuzar, ver bien la letra, habla también de en primera persona de lo que estaba viviendo Pity, lo que estaba sintiendo con su banda, total. Con un crecimiento total que se habían presentado también en obras y era toda una movida cresta de la ola. Importante. Este disco es eso, es la cresta de la ola, es Viejas Locas en su mejor momento, demostrando absolutamente todo lo que podían hacer. No sé qué les pasa a ustedes. Yo escucho el tema este y automáticamente todo se torna medio en cámara lenta y como que me quiero sacar la remera. Es como mirá, automático. Me estás pidiendo que baje las luces del estudio. Me estás pidiendo. Automáticamente. El tema sexy por excelencia. O sea, yo escucho este tema y siento que estoy en la cuadra de Ramos que me acuerdo que era un bar histórico de ahí de Gaona, sí. ¿No? Que después en un momento como que se replicó en Gesell, con lo cual todos los de Ramos que íbamos a la cuadra, tipo, íbamos a ese lugar en Gesell, como no sé, éramos como una tribu, una gente que estábamos, claro, no sé, claro, en, claro, recontra, claro, en la misma, íbamos a Gesell. Y es una canción que primero se me materializan las topper blancas ahora. Te salieron unas polainas, ¿se está viendo? Unas polainas, no, ¿viste? Una chalina. Se me cortó solo el flequillo. Sí, sí, automático. Yo la verdad que particularmente no era rolinga, pero sí era la época en la que todos curtíamos un poco. Por, sí, épocas, ¿viste? La manera de vestir. Y me acuerdo que, bueno, yo tenía 15 cuando salió este tema y era como el bastante de la época de la bandolera cruzadita, ese bolso, okay, de agujeros que era como una red de mierda. Sí, sí, y que sí, después sí, se, sí, te, rara, deformaba, ponía más de una cosa y se te deformaba, que andábamos, sí, con eso re incómodo. Y me acuerdo que esta canción era como una canción como muy hot que te dedicaba el que te gustaba. Claro, o sea, viene de la mano con lo que decías vos. Suena este tema, bueno, vos te querés sacar la ropa. Siempre. Pero digo, de repente bajan las luces, hay humo en el ambiente, ve un caño allá a lo lejos, tipo, algo va a pasar. Algo, ¿no? Es situación rocola de bar. Es rocola de bar. Es como gusto a birra, pool, es como el humo. Pucho, es como todo, todo lo malo, pero bueno a la vez. Es como, es eso. Y se transformó, como decías vos, Ansu, en el tema por excelencia, como sexy, por así decirlo. No sé. Total. No sé cuál es la palabra. Es como el tema de. Sí. Como en su momento lo era el tema de 9 semanas y media. Claro. Total. De repente fue. 9 semanas y media de argento. Me gustas mucho. O sea. Y además lo, pues, que eso, lo que habla en la canción, ¿no? Ya desde el título es una declaración súper directa, fuerte al medio, a lo pasarela totalmente. No hay mucha vuelta. Me gustas mucho, y no hay mucha vuelta más. O sea, el tema habla de eso. Me gusta cómo te vestís y cómo andás, me gusta tu pelo, tu cuerpo. De hecho, y bueno, no puedo dejar de hacer mención a esta frase. Me acuerdo que para esa época, la parte de me gustaría poderte bañar, era como, ¿what? O sea, Piti zarpado, y como que estábamos todos como diciendo, bueno, la verdad que era como una canción como bastante hot para lo que era la época. Me gustas mucho un temazo que no que envejeció muy bien, aparte. No, sí, muy bien. Sí, sí. Y utiliza la palabra pernoctar, que es la única vez que en la historia del rock nacional sí, hacemos pernoctar. Hicimos el análisis con una máquina. Pusimos una máquina a buscar en todas las canciones de rock nacional. Nunca macheó con pernoctar en otra más. ¿Por qué especial primero? Pregunta obvia, tonta, que tiene que hacer en todos los lugares. Y especial, un poco porque es un disco especial. Estás hablando mucho de las letras, es que acá te esmeraste más. Pernoctaste. Pernoctamos mucho. ¿Esa la buscaste en el diccionario? No. ¿Cómo se te ocurrió poner en vez de dormir, pernoctar? Y siempre me dicen, ¿vas a pernoctar o no? Y le digo... Ah, es mucho telo tenés. Claro, sí. Tenés mucho telo arriba. Mucho pernocte. Una espina en el ojo, no me la puedo sacar. Tengo una espina en el ojo, no me la puedo sacar. Bueno, de este tema básicamente mucho no se puede hablar en el sentido de la letra, porque Piti medio que habla de que tiene una espina en el ojo y no se la puede sacar. Sí, del sentido literal, yo diría un poco. Claro, porque andás a ver qué quiso decir. Uh-huh. Pero bueno, el estilo en sí es un blues 100% medio papo, medio papo. Este era el cover de Papo, de que si llegaban a hacer tipo el show de los 20 años de especial, claro, y Papo estuviese vivo y el conductor fuese completamente otro, el invitado para este tema era Papo, punto. Sí, totalmente. Es como que era casi un estándar de... ¿Este tema habla de la droga? Yo creo que te lo voy a decir de ahora y tal vez te lo digo más adelante. Todo habla de la droga. Sí, claro, yo iba a preguntar si había alguna canción que no hablaba de la droga. Este tema seguramente habla de que no podía dormir y por eso. Exactamente, digo. Cuando me saque la espina voy a poder descansar. Claro, digo, hay toda una cosa ahí alrededor. Ya el Piti estaba poniendo muy adelante todo lo que era su situación actual, digamos, con las drogas. Con las drogas. No era nueva, imaginamos. Uh-huh. A lo largo de este disco hay algunos guiños, algunos un poco más evidentes que otros, ya vamos a llegar a algunos temas. Sí. Pero sí, digo, desde la esencia de este tema, la letra es súper clara, súper concisa. Eso es lo que tiene Viejas Locas, sobre todo también en este álbum. Es como que son letras súper directas, no hay vueltas, no hay demasiada poesía, por así decirlo, como rebuscada o de mucho vuelo. Digo, son cosas que le pasan al pibe en su situación actual, en su cotidianidad, uh-huh. en su barrio. Sí, la simpleza de Pity, además. Eso, si todos pudiésemos ser un cuarto de lo fuerte al medio y directo a la hora de hablar del pibe en sus letras, la verdad que siento que la comunicación mundial mejoraría un 1000%, sí. porque el pibe tiene una capacidad de plantear las cosas de una manera como con ejemplos demasiado simples y como muy conocidos, que ahí hay como un valor que a mí me encanta. Importante. Como que no anda con vueltas. No. Y además este disco especial, yo lo pensaba el otro día, ¿por qué se llama especial? Ojo, buena pregunta. Digo, ya desde el arte, ¿no? No. El sanguchito ese. Un sanguchito ahí que cuando lo abrimos descubrimos una feta de salame, qué sé yo. Aparte que el CD era una feta de salame, a mí me parecía del otro puto mundo. Era la época que los CDs eran otras cosas, tipo hacían un dibujo cool. Claro. Y abrir, yo me acuerdo que era uno de los discos que tenía originales, especial, y que ese CD era una feta de salame, me parecía de una modernidad espectacular. ¿Te acordás cuánto te salió? ¿Lo tenías original? Lo tenía original seguro porque me acuerdo muy fuerte de esa 10 pesos, ver, de esa feta, sí, de salame. No me quiero arriesgar, pero yo creo que un máximo de 20 pesos, sí, sí, sí, de esa época. Bien. Digo, volví a esto de especial. Además es un sándwich. El especial de la casa, ¿viste? Es como que el especial de la casa tiene un poquito de todo, pero tiene como una magia aparte, ¿viste? Vos tiene jamón, tiene queso, tiene tomate, tiene lechuga, pero capaz tiene una magia, una salsita especial. Entonces, en este disco, claro, el condimento lo hace distinto. En este disco te encontrás un poco con lo mejor de Viejas Locas, desde el rock and roll más cuadrado y cabeza hasta temas un poquito como más elaborados, más profundos, más. Sí. Y no solo desde lo instrumental o musical, sino también desde las letras. Hay algunas un poco más profundas que otras, claramente, pero me parece que es un poco el abanico de Viejas Locas en su mejor momento, digo. Este disco, respecto al anterior, que era Hermanos de Sangre, se nota mucho la diferencia desde la producción, desde la búsqueda también. Y me parece que este disco especial, no había otra forma de ilustrarlo que con un sándwich. Espectacular. Una campeones. Síntesis hermosa. No, campeones del mundo. Cuando vas a la costa te deje parar en Atalaya, medio que venís pisteando el disco y te encontrás con este tema que tenés que parar y analizarlo, porque por primera vez en lo que va del disco, como venimos escuchándolo, Pity habla medio de una crónica y habla de una situación, como hablamos al comienzo, que estaba viviendo el país a finales de la década del 90 con la idea del Carlos y como una situación complicada, y poniéndose el punto de vista de un obrero que vivía en un barrio carenciado y lo difícil que es llegar a fin de mes y mantener una familia. Sí, me parece que aparte lo que tiene este tema, primero que se despegó muchísimo en la época y creo que fue junto con Todo Sigue Igual y Me Gustas Mucho, como los cortes, fueron los caballitos de batalla. Sí. Y si te pones a pensar, en realidad Homero no tiene nada que ver con el espíritu de la música de Viejas Locas. Y lo que más se siente es un Pity recontra observador y hablando de lo que ve, ¿viste? Sí. Como que pocos cantantes o pocas bandas, ¿viste? Pueden hablar, ¿viste? Hay mucha banda que va a decir, este pibe está posando o está jugando al rockero o está jugando al barrial. Y vos escuchás a Homero y te das cuenta que es un flaco que te habla desde un lugar de loco, esto es así y lo estoy viendo yo directo y a mí esto no me lo contaron. No me lo contaron. Y creo que en un punto pegó tanto porque generó como mucha identificación, ¿no? Como que de golpe se hizo popular. Sí. Y como muy, y un relato como muy crudo y muy sentido de algo que le estaba pasando a mucha más gente de la que estábamos acostumbrados en ese momento, ¿no? Como se popularizó un relato que me parece que generó como mucha empatía ahí. Sí, y además acompañado del videoclip que me acuerdo que circulaba todo el tiempo. Fuertísimo. En MTV. Hermoso. Blanco y negro. Era como muy heavy. O sea, acompañaba y complementaba esto que vos decís, Ansu, algo, una situación que la vivía todo el mundo, o gran parte, por lo menos los que escuchaban esta banda. Y era un mensaje muy claro de che, está muy complicado. Y está la frase esta que está buena remarcarla, que es: y pocos son los que van a zafar. Total. De este martirio del día a día. Y bueno, y a nivel musical está muy bueno también destacar ese solo del final de saxo, que es muy redondo. No, ¿sí? es maravilloso. ¿Cómo? Porque es un minuto 20, me parece, de final de tema, donde aparece el solo de saxo, Y después no hay de vuelta, ni vuelta al estribillo, ni vuelta a cantar, ni nada. O sea, nada. La verdad que es también un descubrimiento dentro de lo que viene siendo la música de Viejas Locas, que se animan a hacer algo así también. Sí. Me parece súper notable. Y es así, la vida del obrero es así. Así digo, es. De acá también rescatamos bocha de frases que tienen que ver con esto que estábamos hablando de que a él no se le ha contado nadie esta. Él la vivió y cuenta la vida tal cual de un laburante que no llega a fin de mes. Qué injusticia que no se valore eficacia y responsabilidad, así dice por un lado. Se hace difícil siendo obrero hacerte cargo del pan, de tu esposa, tus hijos, del alquiler y algo más. Digo, es algo que incluso nos está pasando a nosotros sin ser laburantes, obreros, sí. Por ejemplo. Es una realidad que leas cuando lo leas, escuches cuando lo escuches, en algún momento te pega. Cualquiera de las aristas, alguna por lo menos te va a llegar. Y lo loco es que esto se escribió hace 20 años. Total. Y hasta el día de hoy, por la situación que estamos viviendo, se está viviendo exactamente lo mismo. Y la gente que sigue siendo desplazada, sigue siendo, viste, recluida, tiene los mismos problemas y cada vez le afecta a más y más gente. Y esta simpleza que tiene también Pity al hablar, o sea, no busca ninguna metáfora, no, nada. No. O sea, te está diciendo lo que está pasando. Súper claro, súper directo y está buenísimo. Eso. Y esto es lo que tienen los grandes temas. Por ejemplo, Homero, que me parece una de las grandes canciones de Viejas Locas y quizás del rock nacional, que cuenta una historia súper real y que nos toca a todos. Es que no importa quién la escuche, no importa de dónde vengas, ni qué estés haciendo, en algún punto esta historia te pasó por el costado, sí. Te tocó. Te sentiste identificado porque es una realidad que en algún momento nos tocó a todos y es súper contemporáneo. Primero es esto de la no pose de Pity, que es como una característica, el espíritu del pibe tiene que ver con no caretearla, ¿no? Y como describir la realidad y decírtela sin demasiado condimento. Y me acordaba, hace poquito releí una cosita de Borges, un cuento que se llama Utopía de un hombre que está cansado. Sí. Y la verdad que el cuento es como mucho más fantasioso, ¿no? Como más borgiano, de que juega con el tiempo y tal. Pero un poco haciendo la tarea de volver a escuchar este disco, se me vino un poco como ese fraseo, ¿no? Como si fuese que Pity metió como una versión de ese cuento borgiano en el disco, con bastante más barrio y tristeza, si querés. Pero me llegó como para ese lado, me gustó mucho. Imposible no hacer parkour con la boca con esto, ¿eh? La sentís. Qué temazo. Además tiene, ya es el primer tema del disco que ya empieza a aparecer como justamente la música disco. No es como aparece la banda. Sí, aparece la banda, aparecen los vientos, se despega del piso un poco todo. Sí. La verdad que es un temazo este. Y además está muy bueno al escucharlo, ¿no? Así como estamos escuchándolo en orden, venís de lo oscuro que puede llegar a ser Homero y te pega una patada. Tipo, levántate, vamos a bailar un poco. Esto es un garrón, pero ahora nos despabilamos todos. Estaba pensando, esta canción es como una invitación a, bueno, hagamos una esta noche y no sé qué. Y me acordás, es como, ubicás, Puedo morir de amor, de Manuel Ruiz. Es como ese tema, pero del lado del bien, ¿entendés? O sea, podría haber sido Puedo morir de amor. Una botella de Chandon. Rescata mi corazón. Rescata mi corazón, boludo. Es como rescata mi corazón, pero del lado del bien, boludo. Que tiene una de las mejores intros de todo el universo. Por supuesto. Ese rulo de batería de Nicola Yuta. Y esos vientos a las chapas, increíble. Che, para la próxima hacemos el disco, un disco de Manuel. Ya fue. Pero es recontra como ese espíritu, pero bien. Una canción bien sobre eso. Y lo que me gusta mucho de este tema es que Pity se para en el lugar de un pibe muy seguro de sí mismo. Tipo, yo entiendo que no encajo con un montón de cosas. Yo Total. Sé quién soy yo sé quién sos vos, pero descansemos a tu novio, ¿qué me importa? Total. Sé lo que puedo dar, ¿no? Y en ese sentido, o sea, banco mucho como ese posicionamiento. ¿Viste? Y acá volvemos a la simpleza del Pity. Estoy muy segura de mí mismo, total. Estoy con mis amigos dando una vuelta en la ciudad, te crucé, no tenemos nada que ver, tu papá que no, claro, que dice que no, pero nada, tengamos algo, que tu novio no se entere, ¿qué vas a hacer tan sola la hoy? Yo no quiero joderte. La simpleza del ser humano, como no importa si seamos de planetas distintos, al final lo que nos une es, ¿qué vas a hacer esta noche? ¿Estás solo? ¿Qué te importa? ¿Dónde naciste? ¿Cuánta plata tenés? Es este momento, ¿quién es tu papá? Estamos acá. Al final, Piti, una vez más te enseña una cosita, ¿viste? En estas canciones, o sea, yo creo que Piti lo que te termina contando es otra cosa, ¿viste? Si sí. lo pensás un poco es, yo qué sé, ya sé que ya tu papá no me banca, ya sé que vos... Capaz que estás para más, pero capaz que ese más que estás diciendo es otra cosa y soy yo, ¿viste? Claro. Total. Sí. La simpleza es medio el ¿cómo se dice? Cuando querés conquistar a alguien, medio el approach ahí. Claro, el, sí, che, el juego. Es que claro, el juego previo. Es exactamente. Este. Vamos a tomar una birra y ya. Y además tiene esto, obviamente, desde lo que trata el tema, la instrumentación, ¿no? Tiene esta cosa sí. como de este grupo de bajo, esta cosa como es muy funky. De sí, o sea, es un tema primo hermano de lo artesanal, por sí, así decirlo también. Sí, total. Y es un tema que en estos temas viejas locas un poco medio que se despegaban de esa pose más stone y se animaban a jugar un poquito más con otros estilos, otros recursos y la verdad que le salió bárbaro. Muy bien, muy bien. Este es uno de los temas que hablábamos fuera del aire, algo out of the record, que hay temas que los encontrás después de escucharlos y decís, che, yo me quedé con Me Gustas Mucho, con Todo Sigue Igual, con Homero, pero de repente aparece un tema que está muy piola volver a escucharlo, a nivel también de la letra. Y acá es un rock and roll que un poco habla también de Pity y de lo que le cuesta al chabón medio salir de ese molde que tiene, de sus problemas, de las adicciones, de lo que sea. Habla de meter la gamba, de los errores, sí. Y es un tema... Es un nada, tema Rolling Stone. Rolling Stone, pero 100%. Marca registrada Rolling Stone, como empieza con esas violas ahí, fuertísimo. Tipo... como también como... Todos igual. Todos igual, claro. Exactamente. Esa impronta Stone está súper presente y acá está como tirada al frente a más no poder. Talo. Sí, a mí me gusta mucho esta canción porque el pibe está hablando de que se la manda porque al final es un rockero y abraza lo que es, tipo, loco, me sale mal y lo que me sale bien es equivocarme porque soy un rockero, pero lo canta con alegría, claro, no lo canta. Es una canción para de... hacerse cargo también y tal cual. Digo, esto es lo que soy, y sale sí, esto. Además, vamos para punto adelante. De vista de... No me la creo porque soy un capo y me mando cagada, sino que, loco, soy o sea, yo lo total. Pienso como un pibe que es medio torpe y es como, loco, soy esto y desde medio no la voy a caretear. Lo hace desde una humanidad, claro, no desde humanidad. Un canchero de aguanta el rock and roll sí. y qué canchero que soy, sino sí desde la simpleza de aceptar, me gusta meterme en problemas. Eso claro. es una frase rolinga, ¿entendés? Sí. Total, y además tiene también esta impronta 100% Álvarez, que es tipo desde la letra súper fresca y súper sincera sí. y es totalmente honesto todo lo que sí. dice todo el tiempo el Piti. Sí, sí, no solo en este disco sino también en los anteriores, pero como que canción a canción te vas dando cuenta y decís, era esto, era tan simple, era por acá, era por abajo. Claro, era por abajo, maestro, era por abajo. Totalmente, así que gran tema. Y nada, ya estamos medio promediando en el disco. Sí, sí, estamos sí, llegando sí. a un punto más que interesante. Muy interesante. Bueno, acá ya directamente estuve escuchando Legalícenla, que es uno de mis preferidos, Homero, que me encanta. Están bastante jugados conceptualmente hablando. Y sí, yo pienso... ¿No tenés miedo que te toquen la puerta y te digan orden de arresto? No, porque... Estamos en democracia, me olvidé. Estamos decir. En democracia, aparte ya, no sé, está bien. Está hecho en una forma pacífica, es un reclamo pacífico, en ningún momento se putea. Bueno, primero hubo gente del rock que tuvo problemas por mencionar el tema, ¿no? Que van nosotros, a pero todavía no. Nosotros no tenemos problemas. ¿Van a vender mucho con este disco, pensás? No sé. Está bien armado. Yo lo único que espero que le guste a la gente. ¿Nos podemos poner de pie para hablar de ese tema? Estoy cómodo sentado, pero me repondría de nos pie. Nos ponemos de pie. Porque... Yo estoy para hacerla, no tengo problema. La que me pongo de pie, en serio. Igual está medio incómodo, si no. Pero entras medio en trance cuando sí, arrancas sí, esa sí, guitarra. Sí, porque es el primer punto del disco donde te lleva a este clima. Sí. Ya más adelante vamos a ver otras cositas, pero... una balada stone, baja mucho el pulso del disco en general. Además ya se empieza a meter de lleno en una letra súper explícita. Sí. Es una declaración de principios del Pity, hecha canción. Ya desde el título, legalícenla. Corta la vuelta. No podemos seguir con esta tradición. Y también que tiene este tema de reclamo total. No podemos seguir con esta tradición. O sea, a mí hay frases de esta canción que me vuelven loca, boludo. O sea, me parece que tiene como un nivel de Futurama esta canción. O sea, no puedo creer que la hicieron hace 20 años. Tiene, o sea, mucha data del porque futuro. Ahora todo el mundo canta el porro. Obvio, y, tipo, y es como muy fácil. Hashtag legalícenla. Pero en ese momento era como ultra atrevido. Olvídate, mandar al frente eso. Y incluso a veces con Javi de la Fuente te mandamos un saludo, capo, amigo. Total. Jodemos mucho con si mis cigarros tienen otro relleno. O sea, lo explica todo. O sea, no hay manera de que haya una parte de la canción que no entiendas. No hay doble lectura. Si mis cigarros tienen otro relleno, ¿por qué me mirás mal? Es punto. Hazlo tú mismo de cómo hacer un porro, boludo. Fumáselo. Si te quedaba una duda, Piti te lo explica. Y todo acompañado con esto, con una música que es súper. Me imagino la escena de los Simpsons de Lisa tocando la guitarra criolla y Lenny, tipo una clásica, y suena este tema, boludo. Total. Bueno, es automático. La parte musical es tremenda, ese órgano medio de fondo que aparece, la bata acompañando. Después, más adelante, hay un solo de guitarra hermoso que es como que está grabado como de una criolla, parece una guitarra acústica. Que la verdad es uno de los solos que a mí más me gustan de Viejas Locas y de casi todo el rock nacional. Pues es súper sencillo, es súper atinado y no es para nada virtuoso tampoco. No. Por eso llega como el sentimiento te lo provoca eso, la simpleza y como la conexión del momento. Este sonido de guitarra es impecable. Y canto esto para que me escuchen y se den cuenta. Hay mucha gente que no quiere estar presa por fumar hierba. Es como decías vos. Que era un insight, boludo. Hay mucha gente que no quiere estar presa. O sea, esto es. No quiere estar presa, boludo. Boludo, ¿sabes lo quiere que estar en la casa? La gente no quiere estar presa por fumar hierba. O sea, Pete te lo explica, boludo. Hay cosas más complicadas. Hay cosas más complicadas. Claro. Me parece que además es un tema súper. Es el indicado para el quiebre del disco. Sí. Estamos, promediando. Estamos a la mitad del disco. Y que aparezca este tema es como. El Pity levantó una bandera, ¿viste? Como, sí. Como... Hicimos todo esto para llegar hasta acá. Me está apretando atención, vamos a hablar de esto. Ahora vamos a ver esto y después seguimos. Después un poquito más de gilada y alguna otra cosa más, claro. Pero yo quería decir esto. La papa está acá. Sí, claro. Totalmente. Por las dudas. Esa bata me rompe la cabeza, o sea, es un tema super stone, re al palo, un tempo rápido y es como al frente, es como no hay excusas, no puedo dar vueltas. Y más allá, de ser una banda que tiene una muy fuerte influencia stone, vos lo escuchás y decís, es Viejas Locas. No es otra banda. Es absolutamente Viejas Locas. Encontraron su tono, su sonido, su timbre para. Y obviamente su manera de decir las cosas, pero más allá de que están haciendo rock y tiene una fuerte influencia de los Rolling Stones. Sí. Te das cuenta que es Vieja Loca. Claro, por algún motivo te das cuenta que es Vieja Loca. Sí, sí, aunque utilice los mismos rulos de batería, los mismos acordes que los Stones, no es Ratones Paranoicos. No, es exactamente. No es la 25, no es Jóvenes por Dios Cero. Pero será por eso, por la voz del Pity o por la forma de cantar, la forma de que pone a las palabras, la fuerza que le da, ya es como que marca otro estilo. Igual el Pity hace un gran esfuerzo por cantar. Lo queremos un montón. Claro, o sea, es que es muy bueno fraseando, digamos. Pity claro. Fue como uno de los que empezó a poner, entre comillas, de moda cantar mal. O sea, que gane la letra. Exactamente. Y lo que te estoy diciendo versus entonar o tener una voz de la puta madre. Claro, claro. Esta canción me gusta un poco, normal. Esta es quizás la canción que hablábamos antes de si le tenés que pegar un tiro a cual y sentís que tanto no extrañarías. Tengo dos, esta podría ser una. Me pone un poco contenta, pero hay una frase de este tema que me gusta que es: antes que me bajes el pulgar vos, te lo bajo yo. Claro. Y que me parece que ahí es como que Pity le mete como una bandera al amor propio. Sí. De tipo, tan boludo no soy. Si me vas a bajar el pulgar, te lo bajo yo primero. Me parece que ahí dijo algo. Y además el Pity, de nuevo hablando de amor en el sentido de esto de encuentros, desencuentros. Cuando antes hablábamos de qué vas a hacer tan sola hoy, habla como de un encuentro casual, medio de jugarla ahí de escondido del novio de la chica. De acá habla de, bueno, antes que vos me bajes el pulgar, te lo bajo yo. Digo, nos vamos a ir encontrando con un Pity diverso en diferentes situaciones referidas al amor y a, sí. y a lo que es la pareja. Y un Piti de 27 años, o sea, claro. es un pibe que es joven, es grande, pero todavía está en ese boludeo. Pero en la que se crió el Piti, ahí sí, ya, sí. pero traía sobre la espalda un montón de años de experiencia, claro, claro, claro. no es ningún nene de pecho. Bueno, vos hablabas, Ansu, de que excusas era el tema para matar. Yo sacaría este tema. O sea, estoy para... Si hay que meter un doble tiro, sí. le pego un tiro a este porque y no me daría como, lástima. A mí me resulta bastante simpático el es tema. Es como una escena de la máscara, ¿viste? Cuando toca, cuando es baila. Es medio Big Bang el tema. Ese swing, ¿viste? Sí. No sé, es como... No, sí, a tiene un poco esa mucho, cosita pero... de la analogía del gato, del ratón. Sí. Pero, qué sé yo, después tiene una frase bastante interesante que dice, le juro señoría, no es un tipo bueno, vaga todo el día, le hace canciones al pueblo. Digo, se pone un poco en el papel de él que bardea y el que justiciero. Se pone la gorra, claro, de tipo, sí. es un Pite hablando desde otro lado. Obvio. Claro. Igual nada, entiendo por dónde va tu pero igual tu está bueno, o sea, musicalmente sí, tiene cortes como hay como un sí, relaburo sí, sí, de sí. arreglos tiene cortes como bien pensados que sí. te sorprende encontrar una banda rolinga capaz, no quiero menospreciar a ninguna banda rolinga respeto, pero sí, totalmente, pero me parece que es un hallazgo este tema, más allá de que sí. la letra sea medio simplona, medio antipolicía, no sé qué sí, con respecto a otras que ya pasaron en este disco. Creo que si eras adolescente en ese momento y estudiabas batería y te copaba esta onda, querías sacar ese... Tenés que hacer ese rulo. Aguante este tema. Arranca el palo. Este es uno de mis temas preferidos del disco. ¿Por qué, Pola? ¿Por qué? Bueno, me gusta cuando el cantante, el autor, en este caso el Piti, cuenta una historia. Acá hay una historia y es... Digo, eso. Nos pasó a cualquiera de nosotros. Si vos te ponés a escuchar la letra, te cuenta un cuentito, no te tira como frases aisladas, te está contando todo una escena de un corto quizás. Sí. Y yo particularmente me siento bastante tocado, bastante identificado, porque ¿quién no ha tenido medio una situación parecida a esta de cuando todavía no existía el auge de internet? No existía nada, claro. Te encontrás con una piba, conoces en un boliche, qué sé yo, te da tu teléfono, no sé qué, lo perdés, cómo lo ubico, qué sé yo, y está medio en esa. Sí, a mí sí, me pasó sí. algo parecido cuando en mis años mozos, cuando iba a las matinés, qué sé yo. Un purrete. Me ha pasado de quizás tratar de buscar a alguien en la guía. No, que aparte que Piti mencione la guía en la canción me vuelve loca. Es como una canción... De época ubicada. Es hermoso. O sea, que se hizo hace 20 años, pero parece que se hubiese hecho en otro planeta. Además, llamame al 638-0465. No estaba ni el 4 todavía. No está el 4 todavía. ¿Cuánta gente habrá marcado 638-0465? ¿Qué carajo salía de ahí? A ver, ¿quién no te atendía? Sí. Bueno, más allá de lo que cuenta, me parece una gran historia de amor. Todavía no insertada en el mundo del 2.0, ¿no? No, digo, no. De esas historias analógicas, por así decirlo, de tomarte un bondi, de viajar, hacerlo claro. imposible por ubicar una mina. Me parece hermosa la historia sí, que creo cuenta. Creo que para todos los que tenemos un poquito más de 30 para total. Adelante, hay algo de eso que viviste. ¿Viste? A mí me lleva mucho a los 2000, al dial-up, a mi vieja diciendo claro. corten internet que nos están llamando y dos ocupados. Exactamente, ocupado. Es o sea, el sonido del modem. Un planeta ridículo. Ansu Rippy en MSN, o sea, Fotolog me acuerdo Terra. De toda la mierda de esa época. ¿Tuviste alguna situación así con algún pibe o alguna...? Se hablase, dice. No. Es un gesto de. No. Lo que pasa es que, bueno, justo no preparé específicamente algo. Esa materia. Esto, esa materia. ¿Qué pasó esto de algún sí, desencuentro, de perder total, un teléfono? Sí, de... la de teléfonos anotados en cualquier lado. Olvídate. Seguro, sí, sí. seguro. O sea, hermoso. Bueno, esto de vuelta, volvemos a cómo estas historias, por más aisladas que parezcan, nos tocan en algún punto sí. a varios de nosotros. Y lo que me gustó también mucho de esta canción, que tiene este estilo de rock muy parecido a lo que era Dos Nenas, otro tema de Viejas Locas, uh-huh. que es medio este rock, medio sí, hasta sí, sí. medio bardero, ¿viste? Sí, como, medio sí, no sé cómo decirlo, latoso. Sí, hasta desde lo que habla, ¿viste? Sí, como bardo, noche, qué sé yo, pasó esto, vamos. Es hermoso. Que el estribillo sea el teléfono me vuelve loca. Y aparte me lleva a esto de los huevos que haya que tener para el mundo de llamar a las casas. O sea, sí, yo todavía yo pienso en eso y no lo puedo creer. O sea, que los pibes tengan que llamar a la casa de tu vieja. Sí, sí, sí. Hola, está tal. Sos un NN y... ¿Entendés? Hola, busco a fulana de tal. Ponete ahora en el lugar y decís, tipo, llama a Carlos. ¿Quién es este chabón? Tipo, te expone demasiado a todo el mundo. No, o sea, era realmente otro planeta. Esta canción me encanta porque parece hecha en otro planeta. Exactamente, es de otro tiempo y bueno, nada. Piti, corazón, se ve que ha pasado por unas cuantas como nosotros, así que nada, hermoso. Pienso que tienen que decir que bueno, que los pibes no se quedan haciendo siempre lo mismo, ¿no? Sticky Fingers. O sea, siempre vamos a hacer rock and roll, pero hasta hay otras músicas como el funk, el reggae y el, no sé, muchas cosas que están buenas, temas acústicos que nos gusta tocarlo. Y lo más importante es que el mensaje pegue con lo que la con que vos veas al pibe ahí cantando, a la banda tocando y que diga, sí, estos pibes hacen lo que están diciendo, ¿entendés? No está nada inventado de ahí. Este tema es un viaje, es meterse en un sueño, o sea, es totalmente, yo lo definí como onírico. Es Pink onírico, Floyd. Es Pink Floyd. Es yo tengo notado eso, Dark Side of the Moon, Pink Floyd. O sea, real, o sea, es al collar, al collar. Everybody hear me, o sea, esto es... Es Comfortably Numb. Recontra, boludo. Y ese comienzo es una oscuridad medio muy de... Sí, tiene una oscuridad, pero hay... Detrás de esa oscuridad hay como un mensaje como esperanzador también desde la letra. Tiene ese comienzo medio de cajita musical. El tema se llama Niños y habla de un poco que los niños son el futuro. Sí. Los niños juegan en la plaza, los grandes juegan en el bar. Tiene imágenes súper poderosas, súper preciosas. Y nada, entras en esa como de un sueño, ¿no? Tiene unas imágenes... Y desde lo musical, obviamente, que te lleva como otro paisaje. Sí, sí, es como que es un conjunto de escenas, pinturas. Yo me lo imagino medio así, al chabón tirado en la plaza y medio imaginando situaciones y plasmando esos frames. Bueno, es eso, es como... Te cuento esta historia, filósofo, ¿cómo se dice? Está bien dicho, ¿no? Pero tipo, pienso en base a eso. Y es como lo que pinta, o sea, es esto. Es después de un reviaje llegó a esta conclusión y dijo, claro, acá hay una canción. Esto lo voy a tener que cantar. Totalmente, o sea, los niños son el futuro y lo veo el futuro en la plaza jugar. Claro. Nada, tremendo. Sí, sí, sí. No, y aparte logró hacer una cosa muy confusa, que es... meter en un clima como muy deep y muy pesado observaciones que tienen un poco de intención en el fondo positiva. Sí, total. Pero es como juntó dos cosas que no van juntas. Y este, sí. Y le salió una canción que está buena. Claro. Tremendo. Para mí es uno de los tapados de la fecha, ¿viste? Sí, este disco es como... Perdón, este tema es como revelación, sí. ¿Viste? Como que no es el tema que todos eligen. No, todos van primero es a raro, Homero. Incómodo, no lo sí, entendés. Exactamente. Desde lo que trata, desde la música, desde el clima que genera, no hay otro tema parecido en el disco, ni a palos, ni creo que en toda la discografía de Viejas Locas habrá que buscar. No sé si hay otro tema que medio le pase por el costado. Y es por eso que me gusta mucho. Niños es un tema que para mí es... Me pongo de pie también y digo... Es la figurita. Gracias, Piti, por hacer esto. Y que mucha gente no lo vio, ¿eh? No. Y por eso, un poco la idea también de este podcast es hacer un repaso... Por estos discos que celebramos, que han dejado una huella, una marca. Y es como, mira, fíjate en esto. Es como, vamos a hacer foco acá, te mostramos esto. Capaz no te habías dado cuenta, capaz escuchaste este disco y. No, lo volvés a largo, cuando niños. Lo volvés a escuchar es como, mirá, los pibes habían dicho esto y tienen razón. O no, total. O capaz que es tipo para cualquier mí no, cosa. Pero está bueno hacer claro, el está bueno. Es como lo que decíamos, tipo, es como la entrada, medio, y la idea es que ustedes después escuchen el disco entero y lo analicen también. Play obligado a este disco entero de corrido, porque los discos se escuchan de corrido. No sé si vos qué opinás. En este caso sí. Ya vamos a charlar de esto, para entender un poco la obra y sobre todo este especial de Viejas Locas. Lo merece. Lo merece y hay que escucharlo todo de corrido. y entender cómo es que llega a este punto, claro, ¿no? Después de todo el recorrido que hace en el disco. Y bueno, los invitamos a los que nos están escuchando que después, a ver, ¿qué pasa con este, claro, tema y con muchos quizás que, sí, que habían parecido perdidos y los redescubren después de una escucha? Bueno, y medio que con este tema, Descansar en Paz, medio que volvemos un poco a la esencia de Sé que lo atraparé, también es como un rock and roll, es más rock and roll, no es tan swing, pero es un rockito así. Qué para... presente que están los vientos en estos discos. Sí, súper presentes. De Viejas Locas, siempre fue medio una impronta también el saxo, pero sí, los arreglos que meten están no son de meter porque sí, ¿viste? Es como están súper bien aplicados. Y por eso también justo traíamos a la mesa recién lo de que parecen saxos de Los Redondos, que también es como que tiene, le dan mucha, mucha importancia a los vientos en cada uno de los temas y cada uno de los arreglos. Y hay arreglos a lo Manuel Wirtz, como decía vos, Ansu. Ultra. Rescata mi corazón, tipo. Rescata mi corazón, pero del lado Pity del viento. Fanático de Manuel. Capaz podemos que decir que Pity es fanático, podemos decirlo. Un crossover. Nombre de episodio, Pity fanático. De el crossover menos pensado. Una de las primeras conclusiones son... Descansar en Paz me parece un tema rockero bien mechado en un buen momento del disco, ¿no? Sí. Como que medio despidiéndose. Venimos de otro lado y es como que parecería que Pity pensó muy bien el orden, ¿viste? Como cuando armás una presentación de ideas y tal, o cada uno en su laburo, yo qué sé, qué decir primero. Hablamos puntualmente de publicidad en tu caso. Pero lo que sea, ¿no? Como, bueno, ¿con qué vas primero, con qué vas después? Generalmente querés ir fuerte al medio al principio. Claro. La 2 y la 3, yo qué sé. La cuarta está ojalá bien. Ojalá no elijan esta. Si compran esta, me mato. Y cerrás con una que te encante, ¿no? Claro. Me parece que hay algo que está muy bien de este disco, que está muy bien pensado, muy bien barajado, ¿no? Muy bien barajado. Los climas y los momentos. Y me parece que este Descansar en Paz, ese rock cuadrado que le sale perfecto, después perfecto, de Niños, bien jugado, Pity. ¿Otro tema que habla de la droga? Yo diría que sí. Sí, ¿no? Cuando la conozcas, creas encontrar por unos minutos la felicidad y cuando se vaya la vas a buscar por cielo por todo. Igual, ya está. Me parece más que bien. No está hablando de una chica. Una piba como vos, para mí, y solo para mí, es el primer tema de la historia del género Stone que podría ser tranquilamente un tema de los Ramones. O sea, es un tema ramonero. Muy ramonero. Absolutamente ramonero. Tocado el palo, riffs, sí, la bata, ahí súper presente, bien Ramón, y el riff de viola también es... claro. Ese hi-hat que suena sin parar. Marque Ramón, es todo ramonero. Y está bueno porque en esa época todavía estaba la boludez de si escuchás los Stones no podés escuchar punk. Era claro, era un bardo. Y me acuerdo que para esta época también tipo estaba vivo Ricky Espinosa, cantante de Flema. Que el chabón tocaba, me acuerdo, en los festipunks, lo que sea, con remera de los Stones. Y era como tipo, lo reputeaban y el chabón decía, loco, total, pero ¿para están qué buenísimos? Separar, claro. Me parece una pelea absurda. Pity con este tema hace eso, agarra la bandera del punk rock y dice, loco, ¿puedo hacer un punk en un disco que toca un montón de temas y soy un exponente de la música rollinga? Y lo hice muy bien, Y de nuevo, una vez más, el Pity directo, fuerte al medio, sin vueltas. Qué bueno sin que vueltas. Es estar con una piba como vos, o sea... Ya está. No hay nada más simple que eso. Celebrándolo. Nada más simple, nada más directo, nada más concreto. Nada, no solo esta frase, sino un montón que estamos escuchando a lo largo de este disco. Todos necesitamos un poco de amor. Qué bueno que ese amor me lo des vos. Increíble. Yo solo tengo una que me encanta de este tema que es en la bolsa del amor es el único negocio en el que invierto yo. ¡Me encanta! Me vuelvo loca que Pity te explique en qué invierte. Economía. Claro, ya fue ahí. En la bolsa del amor. Es tremenda la analogía que hace, es increíble. Me parece espectacular. Se despide el disco. Dice, y medio, y yo me imagino como en un salón un tipo que quedó solo con un vaso de whisky, sí, tocando el piano, tipo, me voy de acá. Y tipo, la gente se está yendo y chau. Son las 5 de la mañana en un bar de, sí, mala muerte en algún lado. Es eso. Hay un pianito medio maltrecho, alguien está tocando. Es. Y eso es el árbol de la vida, que es el tema que elige Pity como para cerrar, ¿no? Junto con un track oculto también, que se llama Voy a dejarte, que medio que lo arranca ya al final. Igual final, no sé final. Si tan oculto, porque... Sí, pues está medio pegadito, es como sí, raro. Además es como que está anunciado, ¿o no? En el disco. En el disco está anunciado, sí. Pero es como que tenés que escuchar hasta el final para recién darle la es vuelta. Es todo parte de un gran track. Sí, sí. Pero bueno, está bueno que también el chabón haya tenido la cabeza, por lo menos para pensar que el último tema del disco es esto, es un pianito arrancando como despidiéndose, como muy, muy, no sé, evidente. Pero cuando pensabas que iba a pasar eso, empieza Voy a dejarte y sube de vuelta. Claro, es un rock and roll fuerte. Sube de vuelta. Claro. Sí, sí, hace ahí una jugada maestra. A mí me gusta mucho el árbol de la vida y me parece, y otra de las grandes frases de Remera es... Todos tenemos esos días en que nos estalla el calefón. Me vuelvo loca, me prende fuego el corazón. Sí, o sea, como sos el rey de la metáfora realista, boludo, urbanística. De la calle, ¿entendés? Claro. Todos tenemos esos días en que nos estalla el calefón. Esa es la verdad. Ese día de mierda. Que era un insight, boludo. Sí, que sí, todos tenemos un puto día en que nos estalla el calefón. Y con este tema, ¿cerramos el disco? Cerramos el ya disco. Está. Pero qué gran disco. Qué gran disco. Por eso lo elegimos. Así es. Y... queríamos hacer una pregunta a nuestra invitada. ¿Cuál es el tema que puedes escuchar una y otra vez y que en tu vida, o sea, a vos realmente decir loco, este tema a mí me marcó, este tema me copa, lo siento como el disco, el tema medio bandera de forma de parte de la, claro, playlist de la vida de Ansu? Mira, hay varios de los temas que repasamos que me gustan mucho, ¿no? Me gusta mucho Una vez más, me gusta mucho 638. Los roquitos. O sea, me gusta mucho. Tengo que reconocer que Todo Sigue Igual, independientemente de como el mega hit popular o lo que sea, a nivel lo que te cuenta o lo que te propone, sí, comulgo mucho con ese espíritu, ¿viste? De alguien que quiere celebrar en la que está ahora y abrazarla y compartirla y sentir que siempre va a estar todo bien al final, ¿viste? Me gusta mucho lo que cuenta ese tema, entonces si tuviese que elegir uno, me quedo con hago la que quiero hacer y no me sale mal. Es optimismo puro por donde lo totalmente mires, tiene bien, grandes frases. Totalmente. ¿Y qué cosas hacen a este disco un gran disco? Charlémoslo acá rápidamente para entre mí, nosotros. Punto número uno, que es un disco, como hablábamos al comienzo, es un disco que muestra una realidad que se estaba viendo en ese entonces. O sea, una realidad social, económica, de barrios y de la vida también del Pity, ¿no? Es como medio una biografía. Yo creo que ese es un punto y muchos importante de esos temas los podés levantar automáticamente al día de hoy y son actuales. Sí. Hablábamos del caso de Homero, por ejemplo. Sí. A mí lo que me gusta mucho de este disco es la variedad que tiene. No solo de estilos que va atravesando desde lo musical, sino también desde las cosas que te va contando en cada letra el Pity. Es un disco bastante variopinto, por así decirlo. Sí. Y me parece que eso lo hace también un gran disco. Digo, sí, se anima por el todo. Sí. Esto es lo mejor que podemos hacer y te pone todo un abanico de colores. Sí. Me parece que esa es otra cualidad que lo transforma en un gran disco. Sí. Totalmente. Y aparte, creo que hay... No son tantos los discos que se pueden dar el gusto de repasarlos uno por uno y que digas, le pegaría un tiro a un tema o dos, ¿viste? La verdad que repasás 15 temas y que te gusten 13. Sí, sí, sí. Es que tenés un discazo frente a tus ojos, ¿viste? Sí. Me parece que el pibe logró una calidad y una cosa, como por un lado súper heterogénea, lo que decías vos recién, Pola, tipo, hizo un poco de todo, sí, y lo juntó y le quedó muy bien. Y además, nada, fue el mejor momento de Viejas Locas, por lo menos desde donde lo veo yo. Fue el momento más iluminado del Pity, quizás. Y eso también le trajo buenas cosas después. Sí. Digo, se lanzó a ser Intoxicados. Uh-huh. La carrera de Pity dio para todo. Y fue un disco que fue un quiebre en la carrera de ellos. Y nada, es súper notable cuando un disco hace ese clic. Hace, ¿no?, ese clic, exactamente. Y además es un disco que debe haber influido a mucha gente, no solo desde lo musical, sino también desde lo que cuentan las letras. Y obviamente le ha dado pie a muchísimas bandas. Y la verdad es que es un clásico de su época y es un clásico de hoy también. Es un discazo, amigos. Es un discazo. Así que, Ansu, muchísimas, muchas, muchas gracias por venir. Por favor, amigos, gracias a ustedes. Muy feliz de estar acá compartiendo y charlando esto con ustedes. Fue la mejor manera de empezar, con Viejas Locas y con Anzu. Forma de empezar, amigo Pola. Amigo ese. Nos estamos viendo la próxima. Sí, en algún momento. Y a todos los que nos están escuchando también, gracias por estar ahí. Nos estamos viendo, nos estamos escuchando. Esto fue La Banda de Mi Calle, un podcast dedicado a esos grandes discos del rock nacional. Voy a dejarte. Viejas Locas, ¿no? No sé si le gusta, pero vamos a hacer un tema de Viejas Locas.